Muy buenas a todos, queridos oyentes, y bienvenidos a otra edición del programa Tamaimo. Pues nada, aquí estamos, otra semana más, después del veranito, ¿no? Ya es la segunda, ya vamos cogiendo tino, de modo que, sin más demora, ronda de saludos. ¿Qué tal? Agustín Petersfur, aquí lo tengo sentado al lado. Muy bien, muy bien, muy Agustín. Muy Agustín, como de costumbre, como de costumbre. Bueno, pues nada, si usted está Agustín, vámonos a Madrid. Saludos, José Mi Martín, ¿cómo se anda por Madrid? Hola, saludos, todo bien, fino. Esperando ya... con ansiedad casi, ¿no? La oportunidad de grabar con ustedes un nuevo programa con Tamaimo. Eso me recuerda a una canción de los Panchos, la de la ansiedad. Sí, casi. De tenerte en mis brazos. Pues casi en mis brazos tengo aquí al lado a Samuel Pulido también. ¿Qué tal, Samuel? Pues nada, ahora muy bien, aquí, con muchas ganas de empezar con un nuevo programa. Hoy estamos llevando al límite, estirando al máximo la técnica, porque hemos tenido un pequeño problema. Bueno, que casi lo de tener un pequeño problema técnico antes de empezar a grabar casi que es la norma, pero eso convierte este programa solamente en una obra artesanal, sino en algo todavía más querible y querida. Están Iván y Samuel compartiendo el micrófono, y solo micrófono, Solo micrófono. Bueno, si más, eso tú no lo sabes. Ya lo comentarán ellos después del programa. Pero por el momento están compartiendo solo el micrófono, pero aún así todo, ya verán ustedes que va a salir todo muy bien. Bueno, hoy estamos de optimistas que nos salimos, porque ya verán ustedes, los temas que vamos a tratar tienen que ver con la crisis económica, con los recortes. Al hilo de la crisis económica y de los recortes, vamos a hablar también de la situación del paro en Canarias y de la intentona de huelga general que hay montada para finales de este mes, de septiembre. Vamos a comentar también un artículo más que recomendable, publicado en la prensa digital, obra de Antonio González Vieite, sobre el coste de los fletes en Canarias, el aumento previsto para el coste de los fletes y las consecuencias que eso va a tener en la ya dolorida, vamos a decirlo así, economía canaria. Y por último, vamos a hablar de una revista de historia de Canarias que nos parece muy interesante y que queremos recomendarles. No es nueva, ni mucho menos, pero bueno, un número, en concreto el número de junio, pues ha llamado mucho la atención de Iván y nos va a comentar un poco cuál ha sido cuál es el tema principal, el monográfico que aparece en esta revista y también los motivos por los que cree que hay que es una buena recomendación. Así que sin más, vamos a comenzar ya con los temas que nos ocupan en el día de hoy, porque son muchos y no voy a decir yo que enormemente alegres, pero sí que están en la actualidad, están muy en la actualidad, puesto que si repasamos así muy por encima los datos de la economía canaria, pues son enormemente preocupantes. Pues por ejemplo, si hablamos de la situación del paro, y en concreto de la situación del paro juvenil, pues podíamos ver en un artículo de la edición digital del periódico Canarias 7 del viernes 10 de septiembre, que es el día en el que estamos grabando, el siguiente titular en economía. Casi 6 de cada 10 jóvenes canarios no tienen trabajo. Estamos hablando de el 50% de los jóvenes menores de 25 años en edad de trabajar, o sea, una tasa del casi del 55% de paro. Si comparamos esto con la media española, el 42%, o con la media europea, el 20%, pues nos damos cuenta del drama que puede suponer esto, ¿no? Esto en lo que se refiere a un dato concreto de paro juvenil. Pero si hablamos de los precios de los alimentos, luego vamos a comentar, como decía el artículo de Antonio González Vieites, y veremos que también, bueno, pues el precio de los alimentos en sin ir más lejos, las dos capitales canarias, es muy superior a la de la mayoría de las capitales provinciales en el Estado español. ¿Motivos para la huelga? Bueno, sobre eso hablaremos. Hay dos sindicatos en concreto, Comisiones Obreras y UGT, que han convocado una huelga para finales de este mes. Hay sindicatos que comparten todos los sindicatos en realidad comparten los motivos para la huelga. Algunos dicen que lo van a apoyar, otros que no, por diferentes motivos, también lo comentaremos. Y bueno, me viene a la mente, por ejemplo, también una entrada de hace algunas semanas en nuestro blog, en la que Iván hablaba sobre Lidl, la implantación de un hipermercado en Galdar, en el norte de Gran Canaria. En fin, son muchos los temas que hay sobre la mesa, por no citar también los recortes, ¿no? Continuamente ahora mismo en el gobierno hay una polémica, no sé si real o puramente preelectoral, entre Soria y Paulino Rivero, sobre si hay que recortar consejería o no hay que recortar consejería. sobre la posibilidad de recortar gastos sin recortar consejería o si es imprescindible. En fin, como ven, sobre la mesa tenemos mucho material, lo que no sé si la receta va a salir buena o no, porque la verdad que esto, de entrada al plato, me resulta un poco agrio, sin haberlo probado todavía. Iván, Josemi, Samuel, no sé quién quiere romper el hielo. Hombre, vamos a ponerle un poquito de mojo sabrosón al plato, por lo menos, para que no se nos atragante, no nos vayamos a ñurgar. Pero bueno, la verdad es que vamos a tener que ponerle buena mano al mojo ese, porque las cosas están feas, sinceramente. A mí, bueno, la crisis del tema estrella, de la cual llevamos hablando ya no sé cuánto tiempo. Pero bueno, dentro de la crisis, a mí la noticia hasta el paro joven en Canarias, que ha salido recientemente, pues es como el último toletazo, ¿no?, que se lleva uno. Resulta que ahora la juventud, ¿no?, la gente joven en Canarias, pues prácticamente el 55% está desempleada. En fin, es que a mí me parece que no hay mucho más que decir. Difícilmente podremos salir de la crisis, difícilmente podrá salir ningún país, ningún territorio de la crisis, si su mano de obra más joven, pues acumula casi, bueno, eso, cerca de un 60% de paro, ¿no? Casi, como dice el titular, 6 de cada 10 jóvenes canarios están en el paro. Pues si no trabajan los jóvenes, entonces no entiendo cómo vamos a salir, no entiendo cómo vamos a prosperar. Claro, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo, y con esto lo dejo, simplemente planteo lo que a mí más me ha llamado la atención para entrarlo a debatir, si les parece. Frente a eso, tenemos que en la educación, en Canarias, está por los suelos también. Vemos que el presupuesto dedicado a la educación baja ya desde hace varios años. Y el otro día leí una noticia según la cual en Canarias hay 6.000 profesores menos que en otras comunidades de España, ¿no?, donde más o menos el número de alumnos es igual. O sea, que en otros sitios, a un número más o menos similar de alumnos, igual que Canarias, tienen 6.000 profesores más. Nos faltan profesores a nosotros en Canarias. Sin embargo, vemos que la Consejería de Educación está tirándose los pelos con los profesores una y otra vez. Tiene una relación malísima con los profesores. Ya digo que ha descendido el presupuesto en educación en estos últimos años. Tenemos también servido el conflicto que hay porque no hay plazas suficientes en FP para la gente que quiere estudiar. O sea que el principal recurso que tiene Canarias y cualquier país prácticamente, que es su gente, la formación de su gente, la cualificación de su gente, es un recurso que el gobierno canario está despilfarrando. Y es que parece que le da igual, parece que no le da la prioridad que necesita. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que sin arreglar esto es que no vamos a ningún lado. Josemi. Sí, bueno, el panorama, la verdad que he visto así, es desolador, ¿no? Porque, bueno, a estos casi 6 de cada 10 jóvenes canarios que están desempleados, habría que añadirles la categoría de una, vamos a decir, tirando a baja cualificación académica y profesional, ¿no? Fruto de que Canarias es la comunidad autónoma del Estado español que registra un porcentaje de, digamos, de fracaso escolar, entendido este como abandono de los estudios y no titulación, ¿no? Entonces, eso sí es un indicador grave, porque empezamos a tener una bolsa de personas que, en el caso de poder encontrar trabajo, un empleo, digamos, lo va a tener que hacer siempre en los sectores que menos cualificación profesional requieran, ¿no? Empieza a dibujar, digamos, un panorama para las próximas décadas sombrío. Esto quiere decir, desde mi punto de vista, y es algo que yo creo que hasta el mismo Paulino Rivero ha empezado a reconocer, que los años de bonanza económica, que los hubo en Canarias, aunque ahora parezcan lejanos, ¿no?, creciendo por encima de la media estatal, cuando el Estado creció un 3%, Canarias creció un 3,3% y demás, ¿no?, esos años de bonanza económica no se aprovecharon suficientemente para invertir en, ¿cómo se llama ahora?, capital humano, ¿no?, para cualificar la educación, para lograr que la mano de obra estuviera más cualificada, para lograr, bueno, lo que algunos entendemos que debe ser el bienestar de la mano del desarrollo, ¿no? Esos años se perdieron, eso se nos fue a los canarios, no sé muy bien en qué, pero desde luego no en lograr una situación de la que ahora podamos, o en la que ahora podamos descansar de alguna manera. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, pues bueno, yo sí pienso que, digamos, en el pecado tenemos la penitencia, o lo que no nos mata nos va a hacer más fuerte, digamos, ¿no? Porque bueno, ese contingente de personas debiera ser también, en alguna manera, el motor de un cambio. El motor de un cambio. Y no es por recurrir al viejo aforismo del marxismo, digamos, que entre peor, mejor, porque yo no creo que las cosas entre peor vayan a mejor, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que pienso que ahí puede haber energías, digamos, para un cambio social que en Canarias es necesario y urgente, ¿no? Ajá. Yo, antes de pasarle la palabra a Samuel, muy brevemente, sí me gustaría comentar algo. He escuchado en diferentes ocasiones una argumentación, y creo que estoy estirando mucho la palabra argumentación cuando la empleo ahora, en el sentido de que el paro que aparece reflejado en las estadísticas en Canarias no es un paro real, que hay mucha economía sumergida, que hay mucho empleo en negro, etcétera, etcétera, etcétera. Me da la impresión, y espero equivocarme, que quienes emplean esta argumentación lo hacen en el sentido de decir, bueno, es que las cosas tampoco van tan mal, como se dice, ¿no? A mí, como mínimo, me parece perversa esta argumentación, y digo como mínimo, porque incluso me atrevería a decir que es malintencionada o ignorante. Porque pretender que porque alguien esté realizando un trabajo fuera del marco normativo, digamos, ¿no?, sin percibir seguridad social, sin estar cotizando para sus pensiones, sin estar, protegida esa persona en el sentido más amplio de la palabra, eso es que es un listillo que está engañando y que por tanto las cosas no van tan mal, ya digo, me parece como mínimo perversa esta argumentación. Lo digo porque, repito, la información que aparece publicada en la edición digital del periódico Canarias 7 habla de un 54,93% de jóvenes menores de 25 años en paro en Canarias. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Yo sabía que las cifras eran malas, lo que no sabía que eran tan malas. Y estamos hablando de los jóvenes menores de 25 años. Estamos condenando a más de la mitad de una generación a entrar en una especie de túnel negro cuya salida no se sabe muy bien dónde está y donde, como tú bien decías, Josemi, una época de bonanza no ha sido aprovechada para generar mayor formación, para hacer un cambio en la estructura productiva, para generar un cambio en la economía de Canarias que permita que este tipo de situaciones no ocurran. Aquí en Bélgica, donde yo vivo, ahora mismo hablo de memoria, pero creo que el paro anda por el 9%. Y la gente está preocupadísima. Yo creo recordar que en los mejores tiempos en Canarias el paro andaba por el 9%. Creo recordar, hablo de memoria. Pero desde luego no estábamos hablando de un 4% ni de un 3%. Estábamos hablando de un porcentaje muy superior. Es decir, resumiendo, la argumentación de la que hablaba me parece muy perversa. Y está claro que la economía canaria, tal y como está planteada, tiene un problema estructural, que en época de crisis se desborda. Pero no es que el problema venga con la crisis, como ha ocurrido en otros países, como en Bélgica, por ejemplo, o en Estados Unidos. No es que el problema venga con la crisis, es que el problemazo con la crisis se acentúa. Bueno, yo creo que ahí has hablado un poco del problema que es estructural, ¿no? Y la crisis, en realidad, es una palabra también que está bien que para resaltar, digamos, las dimensiones de los problemas económicos, sociales y políticos que hay ahora, pero también a veces puede llegar a confundir un poco e incluso a veces hasta desmovilizar. No, el tema es que está claro que Canarias es una economía y una sociedad muy dependiente, siempre lo ha sido históricamente, del exterior. De otras economías más fuertes, de otras... de una serie de relaciones comerciales y financieras con otras economías que en las malas, digamos, en época de crisis o depresión económica, pues los impactos han sido siempre tradicionalmente en Canarias mucho mayores que en otros lados. En el caso del turismo, está claro que el turismo no, digamos que toda la burbuja financiera inmobiliaria que ha generado, el binomio turismo-construcción, no, está claro que no ha evitado los ciclos económicos en Canarias. O sea, si no lo ha evitado, digamos, la explosión financiera, no ha acabado con los ciclos económicos a nivel mundial, en Canarias en concreto, la bonanza del turismo construcción no ha acabado con los ciclos económicos. Y la prueba la tenemos ahora, tenemos una economía que anda renqueante, con un recorte que ahora, bueno, con una serie de políticas de recorte que se están empezando para, digamos, compensar cosas que no se hicieron en su momento, ¿no? Aquí hay un aquí hay un tema que es el de cambiar el modelo económico de las islas, que es algo que se lleva debatiendo desde hace años, porque se intuía de alguna manera que el tipo de problemas que podía generar, y ahora lo estamos viendo, cómo no se ha invertido en educación, sino más bien en construcción e infraestructura, cómo no se ha invertido en una serie de infraestructuras básicas que afectan al capital humano y que ahora se está pagando en relación con la juventud. De todas formas, con el tema del paro y el tema de la economía sumergida, aquí como siempre hay verdades a medias. Es verdad que hay economía sumergida muy elevada en Canarias en relación con otras comunidades autónomas por el tipo de desarrollo que tiene, es decir, de trabajos en negro, etcétera, etcétera. Pero esto lo único que quiere decir es que es un tipo de actividad que no está reconocida como trabajo formalmente, lo cual tiene una serie de implicaciones en cuanto a servicios sociales que esta gente que trabaja en la economía sumergida tiene. O sea, esta gente trabaja en economía sumergida y tiene ingresos. Podrá incluso cobrar al mismo tiempo un paro. Esto puede ser posible y existe y en determinados sectores, la hostelería, etcétera. Pero esto lo que supone es un tipo de sociedad en el que hay una cobertura social que está limitada a unos sectores muy reducidos, cada vez más reducidos de la población, que hay unos ingresos irregulares que hace que se concentren en una serie de trabajos estables, permanentes, etcétera, etcétera, y el resto son ingresos mucho más bajos. O sea que hay que un poco, en esta salida en esta reflexión sobre el cambio de modelo productivo, hay que reflexionar sobre cómo está organizada toda la estructura de bienestar social también en Canarias. Uh-huh. Y esto implica el tema de educación, esto implica el tema de servicios sociales de salud, esto implica toda una reflexión sobre cómo está organizado el tema del paro, de la fiscalidad, porque la fiscalidad es el otro tema importante que afecta a todo esto que estamos hablando. Uh-huh. Señores, como vamos a seguir hablando en el siguiente bloque también de economía y de la crisis económica, si les parece, vamos a hacer el primer alto en el programa de hoy y continuamos después de escuchar un poco de música. Vivimos unidos en la verticalidad, todo va cambiando de sitio, de lugar. Esto me ocasiona una leve distorsión, variando el sentido de mi orientación. Todo lo que parece perpendicular en un mundo paralelo es la horizontal. Lo mío es posición horizontal. Lo mío es posición horizontal. Ni un pasito para adelante, ni un pasito para atrás. Ni doy la media vuelta, ni vuelvo a empezar. Pues seguimos en nuestro programa de hoy hablando de la situación económica en Canarias, que no es muy halagüeña, todo hay que decirlo. Recuerden que pueden escuchar nuestro programa a través de la revista cultural bienmesabe.org y, como no, a través de nuestras emisoras amigas Aitiden Radio, Canarias Ahora Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. También pueden escuchar nuestro programa, si así lo desean, a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, en la red Tamaimos en Facebook o a través de nuestra página www.tamaimos.com. Estas colaboraciones, como solemos decir, pues las agradecemos enormemente, nos sentimos muy orgullosos de estarlas realizando y gracias a ellas pues nuestros mensajes y la comunicación con ustedes pues llega más lejos. Justo antes de la pausa, Samuel estaba planteando algunas cuestiones en torno a la economía sumergida y a las diferentes apreciaciones que hay sobre ella, Samuel. Sí, quería comentar un poco que hay también una cierta demonización, ¿no?, de lo que es trabajar en negro, economía sumergida y tal, porque obviamente no pagas impuestos, no cotizas, con lo cual puede afectar, digamos, lo que es el sistema social y de prestaciones sociales, etcétera. Yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Por un lado, en el caso de quienes trabajan en negro, normalmente es para obtener un ingreso familiar que les permita, pues, vivir o lo que sea, y que no les alcanza muchas veces con los salarios, pues, con lo que puedan recibir de ingresos por desempleo, que suelen ser bajos, son prestaciones reducidas, que se acaban en el tiempo, etcétera. Ahora hemos visto, ¿no?, la discusión en el Parlamento de ampliar o no las ayudas de 400 y pico euros a los parados que van Hay un tema de prestaciones sociales de déficit en cuanto de prestaciones sociales en España y en Canarias en concreto. Entonces eso hace que mucha gente pues se vea obligada a trabajar en negro, que sea, para obtener un ingreso extra pues, para poder mantener la familia, digamos. También no hay que olvidar además que Canarias no solo ha habido un paro elevado en la época de bonanza, sino que además ha habido unos salarios muy bajos en la época de bonanza. Es decir, lo que ha sucedido en Canarias es un incremento de las desigualdades en todos estos años. Ha habido la renta económica que ha generado el turismo y la economía canaria se ha concentrado en una serie de sectores de familias económicas en Canarias, pero obviamente los salarios en Canarias, cuando los comparamos con el resto del Estado español y con Europa, son de los salarios más bajos. Entonces todo esto hace que hay que relativizar un poco todo este tema de, o hay que verlo de otra manera, el tema de economía sumergida, etcétera, por el déficit de prestaciones sociales y el déficit de gasto público que hay en sectores esenciales como es salud y educación. Y aquí esto está relacionado con otro tema, que es el tema de fiscalidad, que parece, no sé, ahí el tema del REF y de la exención de impuestos aquí a todo el mundo, etcétera, se ve como algo como una especie de patrimonio dorado de Canarias que hay que preservar a toda costa, etcétera, etcétera. Y hay que relativizar y hay que decir que, bueno, obviamente, el tema de la fiscalidad, lo importante no es que haya unos impuestos, el problema es de dónde salen los impuestos, o sea, de dónde salen los ingresos y en qué se gasta. Y el tema de dónde salen los ingresos en Canarias, estamos viendo que las empresas prácticamente tienen una imposición, el capital en Canarias tiene una imposición muy reducida con respecto a lo que ocurre en otras zonas. Y eso explica en parte también que ahora haya una serie de problemas a la hora de financiar determinadas cuestiones sociales. O sea, hay que replantear el tema de la fiscalidad en Canarias y ver, bueno, vamos a ver de dónde sale el dinero y en qué se gasta. Y de hecho, el gobierno ha tomado ya posición, los partidos políticos. Ya vemos a Soria con los recortes de gastos. Ellos ya están dando una señal muy clara de en qué hay que recortar y en qué hay que gastar. Cuando dicen que van a recortar determinados gastos, que van a proponer recortar consejería, etcétera, vemos que quedan partidas presupuestarias clave, como es educación y tal, quedan afectadas. Josemi, hay muchas cosas sobre la mesa. Me gustaría que habláramos sobre los fletes y el artículo de Vieites, pero... Perdón, el frente que acaba de abrir Samuel también es muy importante, ¿no? El de los recortes en el seno del gobierno de Canarias, los recortes que se están proponiendo, ¿en qué capítulos y en qué medidas claro. Se puede deber precisamente a la falta de dinero para financiarlos, ¿no? Hombre, yo creo que algunas de las cosas que ha dicho, bueno, la intervención en general de Samuel ha sido muy interesante, pero me quiero centrar en algunas de las cosas que ha dicho Samuel porque me parecen especialmente relevantes, ¿no? Y es un tema del que no se suele hablar, no se suele ver bajo el prisma que acaba de utilizar Samuel, ¿no? Porque siempre que hablamos del asunto del REF o de la fiscalidad en Canarias y demás, lo hacemos en términos de competencias, en términos de soberanía, de relaciones entre Canarias y España y demás, de derechos históricos, ¿no? Y eso efectivamente es una dimensión del asunto, ¿no? Pero claro, después está la otra dimensión, que es que la economía real, vamos a decir, ¿no? La economía del día a día, en la que se mueven, por ejemplo, los servicios sociales, se financian de algún lado, ¿no? Y entre otras cosas, efectivamente, ha habido lo que Vieites llama, Antonio González Vieites llama, una privatización del REF, ¿no? Una cierta privatización del REF, según la cual los derechos históricos, que eran algo que, bueno, el acervo fiscal, histórico, económico y político incluso de Canarias, ¿no? Algo que, bueno, hunde sus raíces hasta la época de la conquista y demás, ¿no? Durante muchísimo tiempo significaron libertades y exenciones y, vamos a decir, beneficios económicos para el conjunto de la sociedad canaria, ¿no? Y en los últimos años ha habido una apropiación de todo esto, que no, tradicionalmente llamamos el acervo y cuya expresión legal es el régimen económico y fiscal, para beneficio de la burguesía canaria, de las distintas oligarquías insulares y demás, ¿no? Y claro, y ahora nos encontramos con lo que nos encontramos, que era lo que apuntaba Samuel. Efectivamente, ahora hay que sostener un mínimo estado del bienestar, porque en Canarias nunca ha habido un gran estado del bienestar, ¿no? Tenemos una cosa raquítica, si la comparamos con otros territorios de la Unión Europea, tanto que nos gusta compararnos con otros territorios de la Unión Europea, ¿no? Pues si la comparamos en cuanto a niveles de protección social y demás, Canarias sale perdiendo por goleada. ¿Qué más quisiera yo que esto no fuera así, ¿no? Claro, es que esto hay que financiarlo de algún lado. Y si las rentas del capital en Canarias salen casi gratis, Y si dentro del paradigma, vamos a decir, de lo que los políticos piensan que debe ser la economía, los políticos de los tres partidos políticos mayoritarios en Canarias, Partido Popular, Coalición Canaria, y pero también el Partido Socialista, piensan que o están prácticamente de acuerdo en lo que debe ser un REF acorde a las necesidades actuales, o por ejemplo, más concretamente, la reserva de inversiones, porque yo recuerdo que en la pasada legislatura se abordó, fíjese usted qué curioso, por parte del presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, puso encima de la mesa que a lo mejor había que retocar el asunto de la reserva de inversiones, que no podía ser que tantas y tantas empresas siguieran detrayendo el impuesto de sociedades anualmente sin cotizarlo, ¿no? Y fue precisamente el portavoz del Partido Socialista, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, el que se le tiró al cuello diciendo que no, que eso era algo que habían ganado los empresarios y que no se les podía quitar, ¿no? Entonces, los tres, yo creo que fue Espíndola, ¿no? Creo que fue Hernández Espíndola, sí, que dijo que ese era dinero de los empresarios. No, sí. Yo no me quiero extender mucho para dejar tiempo a ustedes sobre todo, pero sí quería decir que efectivamente con esos mimbres se hace el sexto en la actualidad. Y a nadie debe extrañar que con ese tipo de lógica, vamos a decir, entre comillas, con ese tipo de pensamiento, lleguen ahora los recortes y, bueno, estemos hablando de lo que estamos hablando, recortes en sanidad, recortes en educación, y que nos quieran vender la moto de que con muchísimo dinero menos del que se ha recaudado en Canarias y del que Madrid nos concede, vamos a decir, bueno, por la lógica de los presupuestos y demás, con muchísimo dinero menos, creo que son 1.100 millones menos de euros, y, bueno, sobre todo cuando se sigue incumpliendo el REF, que dice que tiene que haber como mínimo la inversión media estatal per cápita en Canarias, ¿no? O sea, la misma cantidad, ¿no? Bueno, pues con estos mimbres a nadie le puede extrañar los recortes que se están haciendo, ¿no? Porque ajá, la ideología dominante de los tres partidos no da para más, ¿no? Esta dimensión del debate me parece enormemente interesante. No sé si quieres comentar algo más sobre, Iván, sobre el artículo de González Vieites, y si no podemos pasar a estriparlo un poco más adelante, o si quieres comentar algún otro aspecto de los que han ido saliendo. Es que yo, para mí, bueno, ustedes me dirán ahora si están de acuerdo o no, pero yo veo un vínculo, ¿no?, entre lo que estamos hablando y el artículo este de González Vieites, ¿no?, que habla de lo que está ocurriendo con los fletes de mercancías en Canarias. Decíamos antes que se perdieron en Canarias los años de bonanza, ¿no? Bueno, que además, como se dijo bien también, eran años de bonanza según y cómo, porque incluso cuando la industria turística en Canarias funcionaba a todo tren, los salarios siguen siendo los más bajos, ¿no? Y sí, la distribución de la riqueza. Simplemente para dar la fuente, efectivamente, del artículo que estamos hablando, nos referimos al artículo publicado en el periódico Canarias Ahora, la dirección canariasahora.es, el jueves 9 de septiembre, ayer 9 de septiembre, nosotros estamos grabando el 10 de septiembre, podrán encontrar un artículo de opinión de Antonio González Vieites llamado Paulino, tenemos un problema, donde habla efectivamente sobre el coste de los fletes, ¿no? El aumento previsto del coste de los fletes. Sí, y a ese aumento quería yo llegar ahora. Entonces quedábamos en que los años de bonanza, entre muchas comillas, pues se perdieron en Canarias, ¿no? No se hicieron los deberes para dotarnos de medios para cuando las cosas no vinieran tan bien, pues pudiéramos sortear las dificultades. Yo me pregunto por qué. ¿Por qué no se aprovecharon esos años, ¿no? Yo tengo claro que en Canarias la clase política, empresarial, intelectual, cultural, como se le quiera llamar, no tiene un proyecto de futuro para Canarias. No existe un proyecto, se va improvisando y se va confiando en la inercia, pero no hay prácticamente, salvo pocas cabezas pensantes que destacan, una de ellas es la de Antonio González Vieites precisamente, otra que se me ocurre es la de José Agustín Alemán. Alguna más hay por ahí, pero son muy poquitas. Ya digo, excepto esas cabezas pensantes, no hay una reflexión en Canarias sobre qué proyecto de futuro hay para las islas, ni hacia dónde nos debemos encaminar, ni nada que se le parezca. Todo se reduce, en mi opinión, al sálvese quien pueda, y es lo que hubo en los años esos de bonanza, ¿no? Todo el mundo se concentró en exprimirle la teta al turismo, que funcionaba a todo tren. Y mañana ya será otro día, mañana no nos preocupemos del problema de mañana, hoy está la cosa buena, vamos a chupar de la teta todo lo que se pueda y ya luego veremos. En un contexto como este es donde veo yo el divorcio que hay entre, por ejemplo, la Universidad Canaria y el mercado laboral canario. En Canarias tenemos dos universidades que producen licenciados en toda una serie de disciplinas que luego no tienen cabida en el mercado laboral canario. Hay ya digo, un divorcio completamente completo, una brecha que separa la vida real de la vida universitaria en Canarias. ¿Por qué? Pues porque la vida económica canaria gira en torno exclusivamente al turismo. A mí me parece un fraude, sinceramente, eso, ¿no? Estar invirtiendo en formar gente que luego no se aprovecha, ¿no? Y los licenciados que hay en Canarias, pues terminan o marchándose o ocupándose en trabajos que no tienen nada que ver con su formación. Entonces yo me pregunto, ¿todo esto, toda esta falta de proyecto se debe a incompetencia, a una incompetencia de toda esta oligarquía que dirige Canarias? ¿O no será más bien que simplemente esta oligarquía es que simplemente no está interesada en cambiar el modelo porque este modelo ya le conviene? Pues supongo que tampoco hay que ser demasiado cínico, ¿no? Yo diría que hay una combinación de ambas cosas. Pero lo cierto es que sea por incompetencia, sea porque a la oligarquía que está muy bien y que es la que tiene la riqueza en Canarias no le interesa que las cosas cambien, aunque eso suponga el empobrecimiento de una mayoría, pues eso lo vemos reflejado en ejemplos pues como este, precisamente el de Antonio González Vieites, que habla de cómo ahora se propone un aumento de entre el 30 y el 42% de las tarifas de transporte de mercancía entre el archipiélago y la península. Imagínense, ahora el flete de un contenedor va a aumentar de buenas a primeras como mínimo un 30%. Luego, claro, él habla de toda la situación, que ahora les paso la palabra para que ustedes desmenucen el artículo, que es muy jugoso, pero es que, claro, estamos viendo que la oligarquía que dirige los designios de la economía canaria tiene una situación de privilegio, una situación en la que goza de una dominación verdaderamente injusta, que es que la estamos pagando todos los canarios. Uh-huh. Primero Samuel, ahora le doy la palabra también a Josemi. Sean breves, por favor, para intentar desmenuzar este artículo y para poder entrar en materia también con otros temas que están encima de la mesa. No, Vieites, yo creo que lo que apunta en el artículo es cuando habla de la privatización del REF, etcétera, y sobre todo la privatización del, digamos, el transporte marítimo, ¿no?, entre Canarias y Península, ¿no? Cómo esa privatización o esa liberalización teórica, digamos, no ha conducido a una reducción del coste de los fletes, no ha conducido a una reducción del coste del transporte, y tenemos que el Boluda resulta que controla el 80% del tráfico marítimo. Lo cual contradice los liberales, ¿no?, de la competencia. Supuesto, por eso digo que digamos que esto un poco enmarca o sitúa a Canarias dentro de una corriente neoliberal que no solo afecta a Canarias, o sea, afecta a España, afecta a un montón de países, empezando por Estados Unidos. Y que se ve como el efecto de la privatización no ha sido ni una reducción de los costes, y sobre todo también otra cosa, ahora recordando lo que estábamos mencionando antes de los bajos salarios, es que precisamente, y no es casual, el hecho de que en Canarias los salarios sean más bajos ha facilitado el boom inmobiliario y la dependencia hipotecaria y la dependencia financiera, es decir, la renta financiera bajo el neoliberalismo, no solo en Canarias, estoy hablando de un fenómeno mundial. Lo que ha implicado es sustituir renta salarial, que hasta el primero ha sido más o menos estancada, o incluso se ha reducido en el conjunto de la renta total, incluyendo capital, etcétera. El hecho de que el estancamiento de los salarios ha facilitado que las familias, para compensar el ingreso, o trabajan en negro, o los que pueden, se han hipotecado porque para ellos su futuro, sus pensiones es la casa, su salario, su renta de futura, en un caso de una venta de la casa, etcétera, será la casa que se compre o la segunda residencia, etcétera. Es una inversión, y eso es un poco lo que se nos ha ido vendiendo durante todos estos años. O sea, que es algo que excede con mucho a Canarias y que afecta, digamos, a muchos otros países. Uh-huh. ¿Josemi? Yo, como el fondo ha sido, creo que, abordado profusamente y además de una manera bastante, creo que, interesante, me voy a centrar en la forma, ¿no? Porque yo creo que este artículo de Vieites es, incluso la carrera de Vieites como articulista, vamos a decir, ¿no?, es algo muy, muy, muy, muy interesante y que hay que celebrar, digamos, ¿no? Uh-huh. Vieites tiene, a mi juicio, muchísimas virtudes como intelectual, y no es la menor precisamente la de ser tremendamente pedagógico. Incluso uh-huh. para personas que no estamos acostumbrados a leer sobre economía, ni somos economistas, ni tenemos especiales conocimientos acerca de la economía, cualquier artículo de Vieites nos resulta sencillo de entender porque tiene esa excelente virtud. Y yo echo en falta que en Canarias haya más articulistas como González Vieites, porque en la sociedad canaria en general creo que hace falta un esfuerzo muy grande de comprensión de lo que está sucediendo, de entender, de dotarnos, digamos, como colectividad, de herramientas críticas de análisis en la perspectiva de que algún día podamos transformar la realidad. Lo que no me creo es que vayamos a transformar la realidad sin entenderla. Eso desde luego es una verdad como un castillo. Me gustaría simplemente añadir antes de, bueno, de la segunda pausa en el día de hoy, que una de las cuestiones que aborda Vieites en el artículo son las reivindicaciones que está, el momento en que se realizan estas reivindicaciones y cuáles son las reivindicaciones concretas. Porque hasta donde yo alcanzo a entender, Vieites se pregunta por qué estas reivindicaciones ahora y no antes. Y luego, reivindicaciones en este caso no de que bajen los fletes, ni siquiera, sino de que aumenten las ayudas públicas para compensar la subida de los fletes. O sea que entramos nuevamente, esto es profundizar en la espiral de la dependencia. Uh-huh. Y creo que esto también resulta enormemente revelador. A mí no me queda más que volver a recomendarles la lectura de este excelente artículo. Paulino, tenemos un problema, publicado el 9 de septiembre de este año, hace algunos días, en el periódico digital canariasahora.es. Lo pueden encontrar ustedes en la sección de opinión, y repito, se llama Paulino, tenemos un problema, de Antonio González Pérez. Efectivamente, hablar de la crisis, desde luego, no es el tema más agradable que a uno se le venga a la mente, pero por otro lado, más allá del uso y del abuso de la palabra crisis, lo cierto es que la situación económica y social en Canarias pues es la que es ahora mismo, y mirar para otro lado no tenía ningún sentido. Recuerdo ahora la frase de Juan Manuel Trujillo en los años 30, que decía: Canarias se ignora e ignora que se ignora. Yo creo que debemos dejar atrás ya este tic de mirar para otro lado o de esconder la cabeza bajo el ala, que diría el poeta, porque esto no nos conduce a nada positivo. Incluso si, en fin, es un tema, ya digo, que nos puede, no es nuestra intención en ningún caso, pero nos puede llevar a cierta tristeza o cierta, incluso si quieren, abulia. Lo cierto es que está ocurriendo, que hay una crisis muy grave ahora mismo en todo el mundo, y eso está afectando enormemente a Canarias y especialmente a su juventud, como hemos visto en las cifras publicadas por el periódico Canarias 7. Es por esto que se ha convocado una huelga general en el conjunto del Estado español. Comisiones Obreras y UGT han convocado una huelga general para el 29 de septiembre, y las opiniones en torno a esta huelga son diversas, son diferentes. No me voy a extender más porque tenemos solamente 10 minutos para hablar sobre este tema y creo que es importante, así que le doy la palabra inmediatamente a Josemi. Bueno, pues un poco más que lo que tú ya has dicho, ¿no? La huelga general viene convocada puesta a política entendida por el gobierno de Zapatero tan pronto se oficializó el asunto de la crisis, una política basada en los recortes, empezando por el recorte salarial a los funcionarios y continuando especialmente por la reforma laboral, que parece ser que ha sido, digamos, la gota que colmó el vaso de los sindicatos, que tradicionalmente habían mantenido una postura bastante seguidista con respecto al gobierno del Partido Socialista, y no solo, también con antiguos gobiernos del Partido Popular estuvieron bastante cómodos, ¿no? Y ahora se han desmarcado en un gesto de independencia insólita, ¿no? Y han convocado esta huelga general. Por supuesto, UGT y Comisiones están, digamos, llamando a la huelga, forzando la máquina, ¿no? Y en Canarias lo más significativo es que, bueno, Intersindical Canaria, que es, digamos, el sindicato que se desmarca un poco de la dinámica, un poco no bastante, de la dinámica centralista de UGT y Comisiones, pues también llama a la huelga, pero con un llamamiento, un manifiesto y una serie de razones, digamos, que canarizan el contenido de la huelga, en el sentido de que aterrizan sobre los problemas concretos en Canarias, que tienen, creo yo, otra dimensión a la que pueden tener en el Estado español, aunque efectivamente también tienen elementos comunes, ¿no? Esa diría que es la nota más significativa. Y después yo creo que la nota, vamos a decir, curiosa, es que la Federación del Sindicato Obrero Canario, el FESOC, que también es otro sindicato nacionalista, con cierta representación, que yo diría que bastante menos que Intersindical Canaria, pero bueno, con cierta representación, pues se opone a la huelga general, diciendo que, bueno, esto es una especie de huelga trampa de los sindicatos españolistas que están vendidos al capital y demás y eso, y entonces lo que hacen es un llamamiento a no secundar la huelga, aunque sí propugnan una serie de, digamos, acciones y de mensajes y contenidos que van, irían en el sentido de denunciar la actual política económica del gobierno español. Y eso es, vamos, muy grosso modo, el panorama de salida, ¿no? Uh-huh. ¿Samuel? Sí, yo creo que, bueno, yo creo que al igual que sucedió con la huelga general de 2002 contra el decretazo en aquel momento contra el PP, las cúpulas sindicales de Comisiones y UGT se han visto obligadas por la marea, por el, digamos, el cabreo generalizado un poco, y sobre todo por sus propias bases, se han visto obligados a convocar la huelga, incluso muy a su pesar. Es decir, de hecho, la convocatoria de huelga fue a último momento, poco antes de las vacaciones veraniegas, y la dejaron ya para septiembre, etcétera, cuando se había estado hablando la posibilidad de convocar la huelga desde hacía semanas o meses, desde que empezaron todos los anuncios de reforma laboral, recortes de ajustes presupuestarios, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto ya es una cosa que es endémica del sindicalismo de UGT y Comisiones, y es que, bueno, a la hora de proponer este tipo de movilizaciones siempre va un poco como renqueantes y no queda más remedio. Yo creo que la huelga general puede ser un momento importante para, pues, para plantear y contrarrestar este discurso dominante y para oponerse a muchas de estas políticas que se están tratando de inculcar, ¿eh? Porque con todo esto de toda esta historia de recortes y de reformas laborales, digamos, es una especie de huida hacia adelante de las mismas gentes que han provocado la crisis, digamos. Entonces, están tratando de hacer de la necesidad virtud y de hacer cosas que hasta ahora no habían podido hacer. Y entonces yo creo que la huelga podemos decir que sobran los motivos para hacer una huelga general desde el punto de vista de los trabajadores, que con independencia de lo que quiero aclarar es eso, con independencia de quien los convoque, o sea, a mí me da igual si es UGT, si es Comisiones, si es la Subcorda, o sea, yo creo que lo importante es si los motivos son los correctos. Y está claro que ellos han convocado a su gente, ahora Intersindical acaba de hacer otro preaviso, y yo creo que esto es una oportunidad de hacer una movilización general que no se ha dado hasta ahora, y es una oportunidad, pues, por lo menos para manifestar un descontento y proponer otro tipo de alternativa. Uh-huh. Los motivos para la huelga en la convocatoria de Intersindical Canarias, pues lo pueden encontrar en un comunicado de prensa que está en la página web del sindicato, de Intersindical Canarias, o sea que lo pueden ustedes leer. No vamos a entrar en detalle ahora porque lo pueden leer ustedes mismos en la red. ¿Iván? Hombre, motivos para una huelga general hay de sobra. No solo por las políticas de recortes y de huida hacia adelante, como decía Samuel, sino de recortes y políticas, vamos, que verdaderamente no deberían tener cabida en el programa de un partido que se dice socialista. Pero más que nada por, ya digo, porque son unos recortes, son unas iniciativas que es que, sinceramente, a mí me parece que no tienen ni pies ni cabeza y no están atacando la raíz del problema. No solo eso, sino que con una situación en la que ya hay mucha gente que tiene unas circunstancias muy precarias, pues peor se va a poner la cosa. Además, tenemos también la cuestión de la soberanía, en cierto sentido, ¿no? A mí una cosa que me llamó mucho la atención, no sé si ustedes también, seguramente, fue en su día las palabras del FMI, ¿no? Que felicitaban a Zapatero por su actuación, sus planes de recorte, sus planes de reforma laboral y no sé qué. Vamos, o sea, como si cualquiera se pudiera meter, ¿no? Como si cualquier institución se pudiera meter en las decisiones que toma un país, ¿no? Un gobierno. En fin, una cosa que me parece que no tenía ni pies ni cabeza. Lo mismo cuando Obama también felicitó a Zapatero, no sé qué. Vamos, yo que yo sepa, ni Zapatero ni nadie más se entromete en la ley, por ejemplo, no sé, me podría imaginar la ley que tiene Arizona ahora contra la inmigración, ¿no? Decía, oye, pues, señor Obama, me parece muy mal que usted permita esto en su país. A nadie se le ocurre, sin embargo, un país como España o como cualquier otro país europeo en este sentido, pues algo normal, ¿no? Eso también es bastante indicativo de, al fin de cuentas, quién tiene la sartén por el mango, me parece a mí. Total, ¿qué motivos más que suficientes hay para la huelga? Lo que pasa es que, yo no sé si ustedes comparten mi opinión, o mi impresión más bien, es que es una huelga que se está planteando, pero casi pidiendo perdón. No, decía Tocho el otro día que la huelga es una gran putada. Pues coño, claro, una gran putada, pues si no la convoques, ¿no? Se trata pero... un poco de eso. En fin, no sé, yo veo una especie de derrotismo, o a lo mejor son intentos ya de desactivar la huelga antes de que empiece, no lo sé, también puede ser, ¿no? Que sea algo muy orquestado, muy, muy bien planeado. Pero bueno, sin dejar de decir que quizá, bueno, haya algo de eso también, me parece que incluso los propios convocantes o gente que está de acuerdo con los motivos para plantear la huelga, parece que lo hace como ya tirando la toalla de primera entrada. Esta semana mismo estuve en Francia. Hace un par de días en Francia se había convocado una huelga general. Y bueno, la huelga general se convocaba y se defendía unos días antes con toda la pasión. O sea, se decía, vamos a parar el país, lo vamos a poner patas arriba porque no queremos tragar. Y sí, había medios, ¿verdad?, que decían, bueno, ¿sabes?, vamos a ver. El gobierno decía, bueno, que no es el momento, huelga general, vamos a ver, no nos creemos mucho. Al día siguiente de la huelga, es que no les quedó más remedio que reconocer que había sido un gran éxito. O sea, prácticamente 2 millones de personas salieron a la calle a manifestarse, ¿no? 2 millones de personas en huelga. O sea que Francia se paró. No sé, es que yo veo diferencias bastante grandes y a lo mejor ustedes me... No sé, me lo aclaran un poco, porque... No vivo... Muy brevemente, José, un minuto. Sí. Yo lo único que digo es que yo vivo en España y la verdad que mucho ambiente no veo, ¿eh? Y no sé si al final la huelga va a ser una gran putada, pero para los sindicatos, ¿eh? Para los sindicatos. Bueno, si alguien quiere hacer un comentario de 30 segundos, muy brevemente te pasaré al siguiente tema. No, lo que veo es que en España lo que domina de momento son dos sentimientos. Uno es el de indignación, pero no se sabe contra quién dirigirla. Mucho es a Zapatero, pero no es solo Zapatero, porque realmente Rajoy comparte la misma política económica, la Unión Europea, etc. Indignación, no se sabe contra quién dirigirla muy bien. Hay sobre todo otra, que es el miedo, un miedo también que paraliza, miedo a perder el trabajo, miedo a que te reduzcan el salario ese día, etcétera, etcétera. Y eso está bloqueando también mucho, mucho, mucho a la gente, y está dominando este discurso también de los medios de comunicación de que la huelga en sí misma puede empeorar la crisis, lo cual es un absurdo y, pero bueno, en fin, indemostrable, pero bueno. La huelga es una oportunidad pues para plantear una serie de temas que no se están planteando por lo menos desde los gobiernos. Sí, bueno, muy brevemente, porque el tema que nos ocupa ahora, el siguiente, también es muy interesante y creo que debemos dedicarle algún tiempito. Simplemente comentar que en el Consejo Europeo, de donde están representados los gobiernos de los Estados miembros, predominan los gobiernos de derecha, claramente. La Comisión Europea tiene una orientación liberal clara, además reconocida. En el Parlamento Europeo, efectivamente, pues hay una mayoría también de derecha. Y una de los mantras de estas instituciones ha sido que el mercado laboral español es demasiado poco flexible, es demasiado estricto, demasiado rígido, ¿no? Y que por eso había que modificarlo, y de ahí las alabanzas de las que tú hablabas, Iván, de Obama. Creo que no llegó ninguna alabanza del Vaticano, pero bueno, también podía haber llegado. O sea, de poco menos que Ban Ki-moon también se congratuló por los cambios, es decir, estaba... No, digo que faltó el buen señor. No, era una acción humanitaria. No, pues, yo creo que Ban Ki-moon no felicitó a Zapatero porque no le dieron la orden de que lo hiciera. Ah. Si se lo hubieran dicho, seguro que el hombre... Lo hubiera hecho. Bueno, si les parece, no pretendíamos, ni podemos, ni sabemos, ni era nuestra intención agotar este tema. Pero creo que hemos puesto sobre la mesa algunos elementos que pueden servir para la reflexión, que esperamos y deseamos que ustedes enriquezcan pues a través de comentarios en nuestra página en www.tamaimos.com. Porque, desde luego, sobre todo esto se puede hablar mucho más y seguro que hay diferentes perspectivas y pueden ser enriquecedoras. Iván, para terminar, estos últimos minutos. Este verano leías una revista sobre historia de Canarias que ya tiene yo creo que más de un año de existencia tiene esta revista, no sé si dos incluso. Sí, sí, tiene un gran recorrido. Estamos hablando de Canarí, revista de historia de Canarias. Coméntanos un poco. Pues sí, es que les quiero recomendar, y así acabamos con un tema un poco más agradable, ¿verdad? Un poquito más positivo, que siempre es bueno. Pues decía, les quiero recomendar una revista que probablemente muchos conozcan ya. Yo la conocía, pero la verdad es que tampoco, bueno, de oídas, tampoco me había puesto ni parado a leerla. Se trata de la revista Canarí, ¿no? Revista de Historia del Archipiélago, así se llama a sí misma esta publicación, que ahora creo que aparece pues como una periodicidad trimestral, creo. Se trata de una publicación sobre de varios autores, ¿no? Sobre historia de Canarias, y que, si no recuerdo mal, me parece que antes salía con algún periódico de las islas, ¿no? Como un suplemento. Es que ni me acuerdo con qué periódico yo salía. Yo creo que estábamos hablando de la provincia en Gran Canaria y de la Opinión en Tenerife en su momento, sí, sí. Muy bien, pues después llegó un momento en que la revista se desvinculó y ahora aparece sola, al precio de 2 euros. La puede uno comprar en kioscos de prensa. Yo quería detenerme en hablar de esta revista porque, bueno, siempre se dedica a, digamos, a desmenuzar, a analizar aspectos importantes de lo que ha sido la historia de Canarias, ¿no? La historia principalmente reciente, ¿no? Y me gusta el enfoque que tiene la revista porque siempre tienen este planteamiento histórico, pero vinculado con el presente, ¿no? Me da la impresión de que los artículos siempre hay, pues eso, una vinculación clara de cómo el presente en el que estamos tiene mucho que ver o proviene del pasado que se describe en estos artículos. Pues precisamente el número de junio de este año se lo dedicaron a los deportes, ¿no? A los deportes canarios, ¿no? Deportes canarios entre lo autóctono y lo universal. Y yo les quería recomendar que si todavía pueden, si tienen ganas, pregunten en los kioscos, porque si todavía les queda, vale la pena, vale la pena. Y es una revista muy flaquita, no es tampoco ningún tocho, y la disfruté muchísimo. Por ejemplo, hay un artículo muy, muy, muy interesante sobre los británicos y el deporte en Canarias, ¿no? Y cuenta cómo el deporte en Canarias, tal como lo entendemos hoy, pues lo trajeron los británicos. Como sabemos, en el siglo XIX y prácticamente casi la primera mitad, o bueno, hasta los años 30 del siglo XX, los británicos eran los que prácticamente gestionaban la vida económica del archipiélago, ¿no? Había mucho contacto, había una colonia británica muy importante y fueron ellos los que trajeron el deporte, ¿no? Incluso cuenta aquí cómo en los arenales que había delante del puerto de la Luz, pues los marinos de los buques británicos se ponían a jugar al fútbol y claro, la gente del país pues se quedaba mirando, se quedaba interesada y al final así fue como montaron ellos también sus equipos y poco a poco así fue como arraigó el fútbol en Canarias, ¿no? También hay otro artículo muy muy interesante sobre José Padrón, el sueco, ¿no? Que según esta revista, yo no conocía quién era José Padrón, pero dice que está considerado el futbolista más grande de Canarias de todos los tiempos. Y cuenta como anécdota, entre otras cosas, pues el periplo de este hombre, ¿no? Que tuvo que emigrar a Francia con la guerra civil, participó en la liberación de París, ¿no? Se alistó a la resistencia francesa, etcétera, etcétera. Y fue jugador del Español y del Barcelona. Y con el Español parece ser que fue el artífice de la mayor derrota sufrida por el Real Madrid en toda su historia. Perdió 8-1 contra el Español. Y ya digo, parece ser que la cabeza pensante de aquel equipo era el gran canario José Padrón. No lo conocía. Luego también hay varios artículos sobre la lucha canaria, ¿no? No podía ser de otra manera. El que hasta hace no tanto tiempo ha sido el deporte rey de Canarias y a mí personalmente me parece de manera muy merecida, donde esté para mí una buena luchada que se quite todos los campeonatos de fútbol mundiales, europeos y de lo que sea, pues ya digo, cuenta también cómo la lucha canaria pues bueno fue evolucionando a principios del siglo XX y por las distintas vicisitudes que pasó, cuenta cómo al principio pues no hace tanto, no había equipos, sino que las luchadas se organizaban, bueno, entre gentes de un pueblo contra otros. También hay un artículo sobre un gran luchador, Juan Barbusano Martín, el gran herreño, ¿no? Un palmarés de proyección internacional también importantísima. Bueno, otro artículo sobre la lucha del garrote canario, etcétera, etcétera. En fin, yo se los recomiendo. A mí este verano me ha dado momentos muy gratos de lectura, una puesta en su contexto del deporte canario y la verdad es que he conocido muchos valores del deporte canario que desconocía y que me han quedado claros ahora al leer esta revista. O sea que, ya digo, un gran trabajo de los responsables de esta revista, la revista Canarí, Historia del Archipiélago, que espero que continúe. Yo, desde luego, la voy a seguir de cerca y les recomiendo que se acerquen a verla. Bueno, decirles que también pueden consultar números anteriores de la revista Canarí de Historia de Canarias en la red, en internet. Simplemente tecleen Canarí con doble I latina al final, Historia de Canarias, encontrarán pues una página web donde pues pueden ver los números anteriores, pues por ejemplo, el número 16 de enero de 2010 y el número 15 hacia atrás, pues que nos lleva, precisamente, yo me preguntaba antes en voz alta, ¿desde cuándo? Pues el primer número es de abril de 2007. Iván, esta recomendación, pues que se puede seguir también a través de internet, en historiadecanarias.com. Como el tiempo no nos da para más, bueno, simplemente aclarar que no tenemos ningún tipo de publicidad de Canarí en nuestra página por ahora. Los invitamos a, de luego, si en Canarí quieren publicitarse en nuestra página, estaremos encantados. Así que es algo que, como saben, como ya comentamos en el podcast anterior, vamos a introducir cambios en nuestra página, cambios formales, a partir del 22 de octubre, coincidiendo con el aniversario de Tamaimo. Y desde luego, una de las cosas que nos estamos planteando, aunque todavía no tenemos cerrada, es publicitar aquellas iniciativas culturales que nos parezcan más interesantes en el archipiélago canario. No tenemos ninguna intención de hacer, la única publicidad de XXX que vamos a hacer es la de los 30 años de Psicología del Hombre Canario, que coincide con 3X. De resto, no tenemos ninguna intención de subir en los rankings de Google ni de ningún otro buscador con palabras clave así como muy llamativas, pero sí dar publicidad en la medida de nuestras posibilidades a estas iniciativas culturales tan, tan interesantes. Señores, se nos acaba el tiempo. Ahora sí, se nos acaba el tiempo. Samuel, Iván, Josemi, muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo, Josemi. Hasta la próxima semana. Y un saludo también de Agustín Betancourt, que les habla. Hasta la próxima semana.